sol. Dile otra energía para buscar perdón. Y me atropellaron todavía peor. Ay, amor, no mientas más. No me apellido Pérez, es cuando ya los jefes. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Y tú qué chucha eres? No, no, no. No me apellido Pérez, es cuando ya los jefes. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Y tú qué chucha eres? No, no, no. Cuando era niño yo me enamoré. Con su mirada me pinchó el amor. Un poco de ternura a mi corazón. Cuando me di cuenta estaba todo mal. Y todo mi mundo se empezó a cambiar. Me encontré brincando en un maldito bar. Y hasta con los dueños empezó a cruzar. Boom!